Mi nombre es Federico Barroso Lelouch, soy uno de los integrantes del grupo Humus. Humus es un grupo cinematográfico de realización colectiva, integrado por cuatro artistas que venimos de distintas ramas del arte, el teatro, la música, el cine, y bueno, lo que hacemos por ahora es cine. Estamos trabajando, presentando nuestra última realización, que es básicamente un pozo. Un largometraje apto para todo público, rodado en la localidad de Claromecó hace ya un año y pico, y viene participando en festivales. Fue estrenado en Bafici en el 2009, luego ha participado en festivales del exterior, en el Festival Independiente de Mar del Plata, y ahora nos repetimos en la Argentina presentándonos en Nueva Mirada, que es, como todo festival, un espacio espectacular para la difusión de nuestros materiales. Los festivales hacen que la gente asista a las salas, los festivales promueven que la gente mire cine, y eso es muy importante para nosotros, una ventana muy necesaria. Así que estamos muy contentos.